50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 10 de agosto. En Provincia de Buenos Aires advierten por el colapso del sistema de salud. En la provincia crece la preocupación por la suba de los casos de coronavirus. De los 6.134 nuevos contagios confirmados este sábado, 4.053 eran en el territorio bonaerense. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia, advirtió sobre esta situación, como así también de la ocupación de camas en terapia intensiva en el sector público. El viceministro remarcó la necesidad de extremar las medidas de cuidado, de hacer solo lo indispensable y evitar la circulación como parte de la responsabilidad de la población. Se realizó el segundo encuentro multisectorial de comités populares. El encuentro tuvo lugar en la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada en 149 entre 62 y 63 en Los Hornos. En la convocatoria se destacó que el objetivo de la reunión era debatir las políticas sanitarias, sociales, productivas, de género y la infraestructura social de la ciudad. Escuchamos a Natalia López, delegada de provincia del INADI. La pandemia nos pone de manifiesto que es necesario mayor presencia del Estado, un Estado más fuerte, un Estado más presente, en todos los sentidos y sobre todo con las poblaciones más vulnerables. Y en ese sentido lo que sabemos y lo que vemos y lo que es evidente es que más allá de los esfuerzos del gobierno nacional y provincial tenemos un Estado municipal ausente y de espaldas a nuestro pueblo, alentando la no cuarentena, digamos, no cuidando a sus vecinos, alejado completamente de las necesidades de los platenses y las platenses. Un servicio que informa más cerca. Continúa abierta la convocatoria para autores de textos de ciencia ficción y fantasía. La Municipalidad de La Plata recuerda que hasta el 1 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para que autores nacionales presenten textos de ciencia ficción y fantasía. Cabe recordar que los escritos tienen que estar en castellano y su extensión no debe superar las 15 páginas. Las obras deben ser originales e inéditas, mientras que no deben haber sido entregadas en otros certámenes. Se informó que los textos deben entregarse únicamente en formato digital al correo electrónico convocatoriaslacomunaediciones@gmail.com con el asunto convocatoria de ciencia ficción. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.